Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Espero que estén todos muy bien escuchando este que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues estoy ahora muy, muy contento porque vamos a estar de manteles largos por nuestro invitado que casi no nos conocemos. Y pues quisiera, antes de presentarlo, pues recordarles que se suscriban, que compartan, que escuchen. Estamos pues ya más de poquito más de 2 años de podcast y pues tenemos bastante material para escuchar y en algunas ocasiones hasta para ver 2 que 3 programas. Mis colegas han tenido problemas de comunicación y de conexión. Espero que esté por ahí Michael Ramos Araizaga. Micha, ¿estás por ahí? ¿O te has congelado? Creo que se congeló. Está congelado. Está congelado. Y Camila también parece ser que tiene problemas para entrar. Por lo tanto, pues nos vamos a quedar con nuestro invitado del día de hoy y yo pues solos a charlar, a conversar. Y pues me da mucho gusto, la verdad, tener a Andrés Pulido. Andrés, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Boom. También es todo un gusto estar aquí. Ya, bueno, yo como que empecé a escuchar este podcast cuando lo empezaron. Ya sé, ya un buen, ¿no? Ya tiene un... Estaba, me acuerdo, en Tlayacapan cuando estaban empezando a hacerlo. Así es, pues ya tenemos 2 años, poquito más de 2 años. Entonces, pues ya tenemos un ratito. Y pues, pues en esta oportunidad, pues vamos a conversar contigo, pues, sobre tu trabajo, sobre tus proyectos. Y ya por fin se pudo conectar Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola. Hola, Andrés. Ah, mucho gusto. Creo que pues Camila nos acompaña desde La Paz, que no sé cómo esté ahora el clima por allá. Entonces, es un gusto siempre tener a Camila también entre nuestro cuerpo de conductores. Y pues nada, vamos a hablar en particular de un toro, tuvo una pesadilla, pero también vamos a hablar de otras cosas, de otros proyectos que también has presentado. Y pues bueno, no sé si Camila quieras empezar con alguna pregunta o nos armamos de valor con una cerveza que tengo por aquí. Entonces, pues no sé, Camila, ¿quieres hacer la primera pregunta de esta emisión? Sí, sí, me animo. Algo, lo que más me ha gustado, bueno, me gusta llamar varias cosas, ¿no? Pero me gusta bastante esta analogía con entre el toro y Cristo, y quería saber un poco cómo has llegado a eso. Ok. Pues bueno, era... A ver, yo como que lo de los toros fue curioso porque yo estaba haciendo, y bueno, todavía sigo haciendo, varios trabajos sobre Chapultepec, ¿no? Y que es este parque en la Ciudad de México. Y como que en las caminatas que hacía por ahí, yo iba fotografiando, a veces también grabando sonidos, también buscando archivos y cosas así. Bueno, un día me encontré como estas personas que hacen, que están entrenando para ser toreros, ¿no? Y, o son toreros más bien, algunos de ellos, y que están entrenando. A mí en general los toros no me gustan nadita, pero tengo como una cosa rara con ellos, como que tampoco estoy tan en... O sea, como que no me gustan, no los veo, etcétera, etcétera, pero... y es muy polémico lo que voy a decir. Tampoco estoy en desacuerdo en que existan. Solamente creo que sí deberían bajarle mucho al nivel de crueldad que tienen, ¿no? Pero, y además, sobre todo, creo que es como algo que debería ser un poco más ritual, más que un espectáculo, ¿no? O sea, como que un espectáculo de un animal siendo torturado me parece que es terrible. Pero si fuera como una cuestión un poco más ritual, como que igual cobraría un poco de sentido, ¿no? Y digo, no la tortura necesariamente, pero como que sí la acción y todo eso, ¿no? Y bueno, como que los empecé a ver a estos toreros, me empecé a acercar y los empecé a fotografiar y los empecé a filmar y todo eso. Y primero justo ellos como que lo primero que me dijeron es así como, seguro tú eres de estos que odian a los corridas de toros y que quieren que ya no existan, no sé qué, y bla, y pues les expliqué mi punto de vista. Ya me dieron chance de filmar. Y un día, pues como que también empezaba a platicar con ellos. Y como que en una de esas me invitaron a una corrida de toros, que fue una de las cosas más horribles que me ha pasado. Porque estaba ahí filmando, me llevé una cámara de Super 8 y una cámara de video. Y estaba como filmando y grabando. Y en algún momento sí me preguntaba así, pues a ver, cuando veía esas, pues como me preparaban esos toros, como si decía, puta, estoy grabando, estoy haciendo aquí, ¿no? Y bueno, a la par, un día me cayó en un tianguis esta película sobre la Semana Santa. Es una película que no sé quién, supongo que la filmó alguien como de una iglesia o algo. Es una película Super 8 y era, pues eso, como un registro de una celebración de la Semana Santa, no sé muy bien dónde. La verdad tampoco, no he podido terminar dónde es. Y pues me pareció interesante, ¿no? De pronto esta representación del Cristo que está siendo azotado, ¿no? Y golpeado, irlo equiparando a esa tortura, ¿no? Hacia la cuestión del toro. Y a la par tenía este otro material, que eran unas películas porno que había encontrado. Hacía bastante tiempo, pero también en un tianguis. Son unas películas muy viejitas y me pareció como muy curioso que había una parte de una escena erótica de esa película porno donde justo se vestían de torero, ¿no? O sea, salía el hombre vestido de torero y las otras mujeres como que iban vistiendo y como que había este rollo. Entonces como que había esta conexión, ¿no? Entre lo sexual, ¿no? El placer sexual ligado con esta violencia. Hacia los animales y al mismo tiempo esta otra cosa como espiritual, religiosa, que también como implica como una tortura y como que decidí mezclar todas esas cosas y pues básicamente así fue como que fui hilando esta parte de la de lo del Cristo y el toro, ¿no? Había un chinchorote. Me llama la atención lo que cuentas, porque igual esta relación entre toro, algo más sexual y lo religioso, me remite mucho, no lo había pensado tanto así, pero ahora que lo mencionaste, me hizo mucho recuerdo esta novela que se llama La Historia del Ojo, no sé si la leíste. No, suena bien. De Bataille. No. De Bataille. Ajá. Sí. Okay. Bueno, ahí hay una parte que es precisamente así. Pues justo, mira, digo, es muy distinto, pero la primera edición que hice, en realidad me basé en un texto de, creo que es de Krakauer, que viene en este libro que se llama algo de las masas. ¿No es de Caligari a no sé qué? No. Es otro libro que es como un libro de ensayos. El ornamento de las masas. Y entonces en El ornamento de las masas tiene un ensayo que se llama Un muchacho mal con toro, que de hecho era el título que tenía al principio. Y entonces lo que hace Krakauer es como describir toda esta escena, ¿no? Que él está viendo en toros, no sé si en Francia o en España. Y luego a la par, en algún momento, me acuerdo que como que pensé mezclarlo con una escena de esta novela Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, que es cuando están justamente ahí en este pueblo que es como un Tepoztlán, pero que no se llama Tepoztlán, y están ahí viendo una corrida de toros. Y entonces como que fui sacando frasecitas tanto del texto de Krakauer como de la novela de Malcolm Lowry y las iba poniendo. De hecho era muy distinto a la primera edición, tenía como unos intertítulos que hacían que no funcionara para nada, entonces eventualmente se los fui quitando y ya quedé ahí. Pero bueno, es curioso que tenga que ver un poco con esto también, bueno, con esta parte de los ensayos, ¿no? Y que ahorita Camila menciona este texto que te recordó. Querido Andrés, ¿cómo andas? Yo acá apenas pudiéndome conectar porque este internet de Posteco está medio chafa, pero bueno, qué bueno que andas por acá, ya vi que ya empezaron con todo, qué bueno que pudiste dar una vuelta por Nada es Original, ya lo habíamos intentado el año pasado sin éxito, pero bueno, qué bueno que andas por acá, ya nos contabas un poquito la génesis de tu trabajo que participó en la pasada edición del festival, que déjame te cuento que justo hace un año andaba yo en Taxco, en el Festival de Cine de Taxco, que me invitaron allá a presentar una película, y Naomi Uman dio un taller de intervención allá por aquellas tierras. Tuve el placer de volverla a saludar después de un buen rato. Y también tuvo una sesión de donde presentó varios trabajos experimentales, pues ahí a los chavos del taller y demás. Ahí vi por primera vez, no sé si el corte final, ya no recuerdo, si fue, pero vi por primera vez tu trabajo. Y recuerdo que inmediatamente, bueno, en cuanto pude, te mandé un mensaje: oye, Andrés, mándalo, te asigné más. Mándalo de una, sí. Entonces, ya después la selección ya no es obra mía, como todos saben. Tenemos un... así como los Eternos tienen estos tres seres que les... O no sé cuál serie esas de Netflix tiene... De superhéroes tiene tres seres que son los que gobiernan. Nosotros tenemos a las altas autoridades, a Antonio Arango, Pablo Romo y Allegra Hangen, que son los verdaderos seres supremos detrás de Ultracinema. Ellos eligieron un corto y la verdad me dio mucho gusto que lo haya logrado. Y bueno, porque bueno, tú tienes, yo también, ahora es que estamos en el anecdotario. Lo que pasa es que contigo es imposible no recordar todas estas anécdotas, porque te conocemos ya de hace un rato. Me acabo de acordar de cómo te conocí. Y es muy, digo, no sé cómo lo recuerdas. Cuando inscribí justamente a... No, en Cineteca. Estaba yo en Archivo Memoria y un buen día... Me acuerdo que estabas como sentadito ahí afuera esperando que alguien te atendiera, porque andabas en búsqueda, creo que para lo del agua o para algún otro tema, andabas buscando. Andaba buscando, sí. Creo que sí, para ese de Tlalocan, que también ya estuvo en las jornadas en algún momento. Sí. Y ahorita, bueno, me acuerdo, ya a la distancia me acuerdo, y así como que con tu carpetita sentado afuera de un archivo esperando que alguien te atendiera para ver si te aflojaban las imágenes, ¿no? Que afortunadamente han cambiado mucho las cosas. ¿Tú cómo ves este panorama de...? Esto tiene como 10 años o más, ¿no? Porque fue en el 2011 que yo trabajé en Cineteca. 2011, 2012, yo creo. Pero luego, como en el mismo año, ¿te acuerdas que yo inscribí, que hice este corto con Iliana? Ah, claro, cementerio, claro, por supuesto. Que lo metimos a las jornadas. Y ahí fue cuando tú nos escribiste y nos dijiste: oye, tenemos un proyecto. Yo creo que ya, creo que más bien mandaste el corto primero y luego creo, lo metimos en Manifiesto México. Y bueno, por ahí, por esas fechas, ya después cuando sucedió la Cineteca, ya, ah, tú eres Andrés, no, sí, pásale, güey, a ver qué tenemos aquí. A ver qué hace. Sí, no me acuerdo qué fue antes, la verdad. Pero sí, yo creo que fue antes, de hecho, cuando fui al archivo. Porque Cementerio Claro debe ser ya como 2013, ¿no? ¿O cuándo fue lo de las jornadas? Sí, 2013, tienes toda la razón. Sí, sí, porque el Manifiesto México lo hicimos en ese año, en 2013. También me aventé la esta del tigre en líneas que estuvo bien. Sí, no, bueno, ese es clásico, lo pongo en todas mis clases. Y está súper bueno. Para quien no sabe de qué estamos hablando, vayan corriendo. Ah, de veras, tengo que subir Manifiesto México a YouTube. Vayan corriendo al canal de Vimeo, que está medio muerto, de Ultracinema. Ahí está Manifiesto México. En Filmin Latino está Manifiesto México. En Filmin Latino, mejor vayan a Filmin Latino. Ahí está Manifiesto México. Pronto estará en el canal de YouTube. Y ahí Andrés, por supuesto, tiene esta pieza enorme que dura un minuto, pero es gigantesca. Se llama El Tigre Entre Líneas, que es como la introducción a la película colectiva. Y también, por supuesto, Manifiesto, Cementerio Claro, que pronto va a estar en el canal 22, déjenme les presumo. En el canal nuestro cine MX. Ya me adelanté a la noticia, pero va a haber una selección muy interesante de cortos de históricos del festival, que han estado en el festival. Para aquellos que no me han contestado el correo donde les pedía yo permiso para poner sus cortos, aguas, aguas, porque ahorita va a haber... no, todavía no llego a Tlalocan, todavía no llego a... Manifiesto México va a estar dentro de... Digo, perdón, Cementerio Claro está dentro de Manifiesto México. Y ahorita estoy hasta un periodo, como que una primera tanda, y más adelantito vamos a mandar otra tanda, pero todavía no llego. Nada más ahí para los que no me han contestado el correo, pues con la pena, ¿no? Con la pena. Pero bueno, Sí, sí, Andrés, pues es que prácticamente andamos en este camino desde el principio, ¿no? Estamos hablando de que las jornadas empezaron en el 2012, Manifiesto México es 2013, o sea, hace 10 años, y pues ahí andas, ¿no? Dándole con todo. ¿Cómo ves tú, después de este anecdotario, que por supuesto al público creo que no, es lo que menos le importa, pero digamos que, ¿cómo ves tú el cambio radical que hay de ese año en donde nos hacían el feo, donde nos veían con cara de fuchi, y ahorita donde hay hasta festivales ya sea abiertamente experimentales y otros espacios donde se puede trabajar con el archivo, la pandemia? ¿Cómo ves todo esto, Andrés? Pues, o sea, bueno, por un lado creo que está bien que haya como más espacios, ¿no? Sí era curioso, ¿no? Que hace 10 años pues era como si nadie hacía mucho caso, ¿no? Y de pronto sí hubo como un boom muy fuerte, ¿no? De archivo. Yo lo veo, por ejemplo, también con mis alumnas y alumnos, ¿no? Como que pronto hay un uso así de archivos así alocado, ¿no? Pero también, creo que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Como que, ahora sí que como dice, ¿no? Está Ito Steyer en ese texto en defensa de la imagen pobre, ¿no? Como que también cada vez se puede ver más, ¿no? O sea, como que igual a veces no en las condiciones óptimas, ¿no? Pero a veces uno pues como que se pone a buscar en YouTube y en páginas ahí bien raras, ¿no? Esto que Daily Motion, cosas así, ¿no? Y de pronto te vas encontrando como un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Que pues existen desde hace un montón de tiempo y te das cuenta de que muchas de las cosas que a lo mejor nosotros hacíamos hace 10 años, ya otras personas lo habían hecho hace 30, 40 años, ¿no? 50 años. Y entonces como que es padre también de pronto eso, ¿no? Como que hay... no es que en el 2000, 2011, 2012 no hubiera acceso a muchas cosas, pero también hay mucho más, ¿no? Entonces también como que se sorprende uno, hay como más búsqueda, como posibilidades de búsqueda, ¿no? Etcétera. Y pues eso, ¿no? Como los espacios también, no sé, ahí sí ya eso como que no sé, sería como más una hipótesis, pero también la otra es que hace 10 años como que uno podía hacer lo que se le diera un poco la gana, ¿no? O sea, como que podías agarrar cualquier archivo y medio utilizarlo, ¿no? Y quizá no había tanta bronca, ¿no? Sobre todo si agarrabas como archivos de internet, ¿no? De YouTube, justo de mala calidad, ¿no? Un poco como la imagen pobre de la cual habla Estella, ¿no? Pero ahora no sé qué tanto de pronto uno tenga que empezar a lidiar con las cuestiones de derechos clásicas, ¿no? De la industria cinematográfica, y también qué tanto igual se puedan como limitar, ¿no? Ciertas cosas. Es un poco lo que era interesante también de esa postura pirata que tenían las jornadas de reapropiación, ¿no? Era así una onda muy como, pues como pronunciamiento político, ¿no? Así como de, bueno, a ver, las imágenes hay que agarrarlas, hay que utilizarlas y como apropiarse de ellas, ¿no? Pero también ahora siento que eso, ¿no? Como que de pronto se empieza como a formalizar todo, lo cual es muy padre, ¿no? También que se constituyan como más archivos y que se valore, digamos, ¿no? Como la imagen, la preservación y la importancia que tiene, ¿no? La memoria. Pero también empieza como estas limitantes, siento, ¿no? O sea, tengo esa sensación ahí. O sea, tampoco me ha pasado a mí nada, digamos, particular con las cosas que pronto he hecho, pero como que sí siento que hay en el aire esta idea de que, bueno, debería uno tener más cuidado de qué usa, ¿no? En qué momento, etcétera. Chino, en WhatsApp. No sé qué opinen de eso. Sí, sientes eso. Yo siento que hay, al contrario, una apertura hacia aceptar que esas posibilidades, más allá de la cuestión legal que sigue estancada y seguirá estancada por los siglos de los siglos, yo creo que ahí también entra en gran medida la, pues, tu propia responsabilidad o irresponsabilidad, ¿no? De darle crédito a donde salen las imágenes o citar las fuentes, etcétera. Pero siento que hay más posibilidades de acceder a estos materiales, hay más herramientas para bajarte videos, etcétera, que y te digo, esta cuestión legal está ahí. O sea, por más que intentaron en el 2020 cambiar la Ley Federal de Derechos de Autor, pues bueno, sí la modificaron, pero sigue habiendo ahí un resquicio. Yo sí siento esta apertura, pero más bien hacia la experimentación. No sé si... No, ¿tú cómo ves, Antonio? Tú que andas en otras latitudes, pero me da la impresión de que más bien justo eso, ¿no? Hay gente gente intentando hacer más cosas y ya no se preocupan tanto de estas cuestiones más formales. Pero bueno, ahora sí que igual tú tienes... Yo lo doy en los talleres y la gente son gente que no está muy cercana a veces a estos temas, pero tú estás dando clases, a lo mejor por eso tienes otro pulso. Pero el maestro Boone, que es un hombre sabio, está canoso, pero por sabio, no porque sea tan viejo, digo, si apenas tiene 23 años. Bien vividos. ¿Cómo ves, Antonio? De hecho son 29, pero bueno, así se queda uno. No sé, lo que menciona Andrés me parece interesante, porque sí hay empresas como que siento que están dando patadas de ahogado, y sí se ha como restringido de pronto ciertos productos, pero sí, o sea, la cuestión de lo más de la reapropiación, yo creo que está muy en boga, sigue habiendo y sigue creándose herramientas. Aquí, por ejemplo, la cuestión es como demasiada corrección, y sí hay como una cuestión de reapropiarse de imágenes que verdaderamente no tengan como ningún tipo de derecho, y ahí sí hay como esta, como entre comillas, este temor, ¿no? De, si es que no podemos usar tal cosa. Y sí, efectivamente, sí hay empresas en las que lo persiguen a uno de manera como muy puntual, ¿no? Y ahora que he estado en el cineclub, una de las empresas que particularmente ha estado como muy vigilante de sus derechos, y ahora que es dueña de media industria de entretenimiento, que es Disney, pues, o sea, no deja proyectar un montón de películas de algún acervo que justamente pertenecen a la Fox, que ahora es parte de Disney, o pertenecen a alguna otra filial. Y entonces sí ha habido como esta cuestión de cierta persecución, pero sí hay toda una movida sobre reapropiarse, sobre todo de imágenes que están en internet, ¿no? Sobre todo imágenes como, por ejemplo, Google Maps, que también hay como una especie, entre comillas, no vacío legal, pero pues hasta dónde nos podemos reapropiar de ello o no, pues eso ha sido como una cuestión muy, muy interesante de cómo se han reapropiado justamente de este tipo de imágenes, ¿no? Y hace poco me tocó charlar justamente en una función en donde tres de esos cuatro cortometrajes eran de reapropiación. Entonces, sí hay un interés de la reapropiación, pero sí, al mismo tiempo, yo siento que hay como por parte de ciertas empresas, como intentos de seguir con las garras sobre sus productos, cuando en realidad es algo que pues ya está como pues no sé cómo llamarlo, como que está plagado de muchos anacronismos, ¿no? Toda esta ley de derechos de autor. Entonces, pues es más o menos como mi perspectiva aquí. Sí. También, o sea, un poco como que siento que la propia, o sea, el propio desarrollo como tecnológico en el ámbito de la imagen digital, ¿no? O sea, como que ahora uno puede, o sea, siempre y cuando tú utilices un archivo que está, puede estar en 480p, ahora ya en Full HD, que ya está bastante bien, pero bueno, puedes tener como mucho acceso, pero siempre que quieras de pronto buscar un archivo con una calidad ya mayor y todo eso, ahí sí ya empieza a haber como problemas, ¿no? Y bueno, y sí, me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo también en alguna época que estuve trabajando como burócrata en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y trabajaba justo como en cosas de cineclubes, me acuerdo que era un rollo lo del asunto del, o sea, siempre nos caía, en ese entonces era la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, que era como de, bueno, y ustedes, ¿qué onda? Pues ustedes más bien se dedican a como perseguir los derechos relacionados con la música, ¿no? Con las películas, ¿no? Y luego había esta cosa, una cosa que eran como las, a cada rato como que llegaban y nos decían, no, ustedes están incurriendo en grandes faltas, ¿no? En su exhibición, pero estamos como, podemos pasarlo, perdonarlos y siempre y cuando compren, no me acuerdo de qué empresa era, pero era como la licencia Umbrella, me acuerdo, ¿no? Entonces era como una, tenía un catálogo así muy grande y te cobraban, que además eran cineclubes comunitarios que pues, o sea, no ganaban más que un poco como para las palomitas de la función, así, y te cobraban así una lana increíble, ¿no? Me acuerdo, para las funciones. Y pues sí, no sé, la verdad es como que quizás me he encontrado con más como que por primera vez, ¿no? De pronto en algunos ámbitos como que he platicado, ¿no? Con abogados de derechos de autor y cosas así, como que de pronto siento que hay mayor atención a eso, y particularmente, por ejemplo, en el rollo de las películas familiares, ¿no? O las películas ahí que uno se encuentra de pronto en tianguis, ¿no? Y que en realidad a veces no sabes ni de quién es, ni nada, ¿no? Pero entonces, pues esta parte de lo complejo que puede ser de pronto utilizarlo, ¿no? Como que he tenido un par de pláticas que me dieron la sensación de que de pronto había más atención a ello, ¿no? Como en términos de vigilancia, pero bueno, no sé, tampoco puede ser que no. En efecto, cada vez se libera un poco más el asunto, ¿no? No sé, Andrés, pero yo creo que el problema que enfrentaríamos nosotros como reapropiacionistas que hacemos películas, en este sentido, retomando el término pobres, para una audiencia breve, no es tan grande como el que van a tener las empresas de creación de inteligencia artificial, ¿no? Ahí sí no se la van a acabar si prosperan estas demandas colectivas. Porque digo, de repente pasan cosas como lo que está pasando con el archivo de Internet Archive, el Internet Archive, que están las editoriales, ¿cuál es? Es una reverenda estupidez. Las editoriales están tratando de tumbar todos los libros que están contenidos ahí. Y el archivo de Internet lo que alega es que, pues bueno, es un préstamo virtual. O sea, la gente está accediendo a estos materiales de manera virtual. Y bueno, a todas luces, lo que nosotros siempre hemos luchado desde el festival es que la cultura circule, ¿no? O sea, si la controlan, si se le cierran la llave, si la manipulan de manera negativa, pues no, o sea, no vamos a avanzar como país, ¿no? No vamos a avanzar, que a veces es lo que a los intereses que están detrás incluso de las leyes no les interesa, ¿no? Y es lo que les interesa, ganar dinero, y no importa. O sea, tú tienes que pagarme por pasar mi película, así sea un cineclub que no gana ni para las palomitas, pues eso es asunto tuyo, ¿no? Y entonces, igual, si tú no vas a lucrar con tu película, bueno, pues eso es tu problema. A mí me pagas los $5,000 por segundo que yo cobro y se acabó. Pero pues hay que mantener la resistencia. No sé cómo está la cosa por allá en Bolivia, Camila, en estos oscuros y macabros temas. Bueno, aquí nadie controla. Vámonos a vivir a Bolivia, entonces. Es chistoso porque hay una tienda muy importante. Una vez le hablé al maestro Bunde esto. Hay una tienda muy importante donde venden películas de culto, independientes, así puedes encontrar los estrenos de los festivales así como más prestigiosos. O sea, hay de todo, ¿no? Hay cine experimental, de todo. Y incluso pagan impuestos, o sea, con eso te lo digo todo, ¿no? O sea, es un negocio legal que pagan impuestos. Y incluso vino Guerín aquí a La Paz una vez y vino a visitar, porque es el único lugar donde se pueden encontrar sus películas, como para comprarlas, ¿no? Y eso es, creo que es agradable, de que no hay un control, pero a la vez, yo que he estado haciendo estos talleres de rotoscopía y eso, a veces uno quiere también trabajar con un archivo en el que se vea cómo era la vida aquí o cosas que son de aquí, ¿no? Y a veces es muy difícil encontrar, o sea, solo lo encuentras en YouTube, y con marcas de agua horribles, enormes, que no dejan ver bien la imagen. Y lo otro es que, por ejemplo, hay un canal que es muy importante aquí porque fue bastante popular. Y es un canal que tiene un enfoque diferente a otros. Es como que valora más la cultura local también. Y hasta en las publicidades se nota, porque son personas de aquí, ¿no? No son modelos rubios, altos o algo así. Son personas como los bolivianos promedio. Pero lo triste es que ese archivo de RTP, se llama el canal, que yo sepa está así como afuera del baño, en cajas, así como olvidado. Entonces hay ese descuido también con el registro, que sí existe, de muchas cosas. Sí, pues un poco, pues igual aquí hay, digamos, como cosas muy similares, ¿no? Yo me acuerdo justamente ese de Cementerio Claro. Me acuerdo que casi todo el material lo sacamos Iliana y yo de un puesto de cine mexicano en Tepito, que es una joya ese puesto. Yo creo que ya, o sea, Filmoteca y Cineteca deben envidiar ese catálogo un poquillo. Sí, era bastante impresionante. No lo dudes, no lo dudes. Ahí seguro hay cosas que no saben que existen. Sí, tremendo. Y además está muy chistoso porque está como organizado por actores y actrices, ¿no? Y sí, era, o sea, pues ahí sacamos todo, yo creo. Bueno, muchas de esas, o sea, son grabaciones luego que traen ahí como el logo de este otro canal, ¿no? De, ¿cómo se llama? El de película. Bueno, ya le cambiaron, ¿no? Se sigue llamando de película, a ver, cámbialo. Sí, se llama igual, de película. Entonces sí, luego veías un montón de los DVDs que comprabas ahí, tenían su logo de película. Entonces, era como, tenías que ahí ver como a la hora de editarle cómo le borrabas un poquito el logo. Y sí, pues es bastante interesante, ¿no? Como pues esas formas, ¿no?, de democratización. Y bueno, ir un poco con lo que decías, ¿no? De estos archivos, ¿no?, que decías, Camila, lo del, como este archivo olvidado. Pues hay un caso también así que es como bien enigmático y tremendo, ¿no? Que es todo lo que pasó con Imevisión cuando pasa a manos de TV Azteca, ¿no? Que hay todo un archivo ahí que nadie sabe qué onda, ¿no? Y como medio inaccesible, pero que pues debe tener unas joyas así increíbles, ¿no? Y eso, y bueno, un poco también en términos de, en cuanto a lo del archivo, creo que pues es, o sea, ¿cuántos años lleva la convocatoria de cine? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿La de los archivos? Este es el tercer año. El tercer año. Pues me parece que es bastante importante que se haga y que, ¿no?, como que se empiece a revalorar, ¿no?, la importancia de los archivos, siempre y cuando, como decías, iba a ser retomito, ¿no? Como creo que casi como todo el mundo que nos dedicamos esto pensamos que pues sea un archivo accesible, móvil, ¿no? Que permita su uso, su exploración, ¿no? ¿No? Que muchas veces el problema del archivo es eso, ¿no? Como que, ¿para qué se está archivando, no? O sea, como que vamos a cuidar que esta película no se destruya nunca más, pero nunca más nadie la va a ver, ¿no? Entonces, como que esa parte del archivo, pues como que, bueno, también está padre que exista, ¿no? En la medida en la que cada vez haya más archivos que reciban, digamos, como la posibilidad de formarse y eso, pues también como que se va estimulando la discusión en torno al archivo, ¿no? Desde la práctica y desde las inquietudes ahí teóricas que puedan ir existiendo, ¿no? Eso me parece como bien valioso. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, ahorita me hiciste acordarme de una en la pandemia, Virginia Rico organizó una serie de conversatorios acerca de estas cuestiones del archivo, y nos tocó coincidir al buen amigo Ezequiel Reyes y a mí, y ahí hablábamos, bueno, ambos hemos trabajado en archivos. Ezequiel todavía no fundaba el Archivo Reyes, pero ya estaba en esas. Y yo, pues habiendo trabajado en Cineteca, en Filmoteca, en un proyecto acá en Tepoztlán, de cuyo nombre no quiero acordarme, con Gregorio Rocha, etcétera, como digamos teniendo una experiencia trabajando en archivos más o menos importantes, pues coincidíamos que el Estado nos debía esta cuestión, ¿no? Nos debía esta, tenía una deuda enorme para con el mundo audiovisual, porque bueno, pues El históricamente, no, a pesar de que el IMCINE tiene su propio archivo, que tiene, no sé cuándo se fundó, pero bueno, tiene mucho tiempo funcionando, es básicamente para cosas que se hacen ahí, ¿no? Que el IMCINE produce. Y bueno, afortunadamente se dio esta oportunidad, y bueno, desde el año pasado Ezequiel Reyes fundó oficialmente su archivo. Hemos estado, he tenido la suerte de que me invitara, hemos estado trabajando ahí en Toluca con las cosas maravillosas, y es, honestamente, incluso al propio Gregorio, que lo quise mucho, le aprendí mucho, pero de repente era muy reticente a soltar cosas. De repente le mandamos un saludo a nuestro querido Gregorio, de donde quiera que esté. De repente estaba de buenas y te soltaba todo, y de repente estaba de malas y no te soltaba nada, no te dejaba ni entrar al archivo. Ezequiel tiene esta cosa, ¿no? De que siempre le hablas bonito, algún intercambio, que es como deberían de ser todos los archivos, ¿no? O sea, te digo, yo ahorita retomando la anécdota de que te encontré ahí afuera de la Cineteca, pues un poquito es a lo que nos obligan a mendigar por las imágenes, a si estás de humor, si no estás de humor. En otro archivo que trabajé, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, era eso, o sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿yo qué voy a ponerme a trabajar buscando imágenes de locomotoras en los años 50 y quién eres, ¿no? No eres una empresa. Entonces, no, está mal. Estos los archivos, digo, ya nos fuimos a un tema que por supuesto me apasiona y me voy a poner todo chango. Voy a empezar a despotricar en contra de los archivos en los que he trabajado. Pero los archivos deberían ser así, abiertos, donde tú puedes entrar y servirte con la cuchara grande y despacharte y poder, porque justo es eso, o sea, darles una segunda vida, ¿no? A lo mejor no te van a prestar... Tercera o cuarta vida, ¿no? Sí, ¿no? No te van a prestar el original en nitrato de Los Olvidados, porque, bueno, ni existe, pero bueno, no te van a prestar el original de Los Olvidados para que tú lo manosees y juegues con él, pero ¿por qué no atreverse a hacer cosas como lo que hicimos con Simón del Desierto? Digo, pues, ya que vengan los herederos de Simón a perseguirnos a los 20 participantes a ver a quién alcanzan, ¿no? Porque son películas que están así en un pedestal, y ¿por qué no? Nuestra labor, en lugar de tumbarla a ese pedestal, pues es elevarla a otros niveles, ¿no? Muchas veces lo que hiciste tú con tus imágenes del toreo, yo honestamente, igual, yo así, los toros me parecen aborrecibles, me parece una cosa, un acto de lo más cobarde. Todavía el box es salvajote y todo, pero pues es uno de tu mismo peso, ¿no? Ya si es más maje que tú, bueno, ya ese es su problema, o tú más maje que él, bueno, ya, pero estás prácticamente en las mismas condiciones. La mayor maña que puede pasar es que al otro le pongan una herradura en el guante y tú no te enteres, pero digamos que la lucha es pareja, ¿no? En los toros me parece a mí la cosa más aterradora que puede haber, pobres animales. Pero justo tu corto, pues si lo quieres ver con esos ojos, es eso, demuestra la brutalidad del acto. Y sí. Y eso es lo interesante del cine experimental, en particular de la reapropiación, que puedes darle una interpretación. No sabemos con qué intenciones fue filmado, o intuimos, pero a ciencia cierta no sabemos las imágenes caseras que incluiste, ¿no? O, digo, las pornos sí, sabemos con qué intenciones, pero compuestas en este contexto, pues cambian el sentido, ¿no? Cambian algo que era hacer una apología, a lo mejor, de las imágenes, del acto, de las corridas, de la fiesta de Semana Santa. Juntos en otro contexto, editadas de tal forma, pues pueden ser al contrario, ¿no? Esa es una riqueza enorme, y por eso los trinches archivos deberían estar abiertos y deberían dar la posibilidad de visitar esos materiales para ver qué nuevas, cómo enriqueces tú tu trabajo, y cómo enriqueces tu trabajo el de los demás. Sí, el propio archivo. Sí, el problema de los archivos es que además, bueno, digo, el gran problema es que son bien caros también, ¿no? O sea, que como que mantener y todo eso, pues siempre es una lana, ¿no? Pero de ahí deriva, sí, justo, ¿no? Como esta idea de poner en un pedestal, en efecto, como dices, ¿no? Dejarlo ahí, ¿no? Y un poco esto mismo que dices, que también a mí me parece terrible, que es este discurso de, bueno, ¿qué te legitima a ti para poder entrar a cierto archivo, ¿no? O sea, este archivo que tiene el poder de decisión de, ok, te lo presto. Una vez me acuerdo que alguien ahí en la facultad, ahí en Artes y Diseño, como que alguien nos estaba platicando de un archivo de un fanzine. Entonces, como que igual, ¿no? O sea, como que una persona que se había puesto a coleccionar fanzines, ¿no? Y que pues eran nada, ¿no? En su momento, y que de pronto se vuelven una joya, ¿no? Un archivo. Y bueno, que más, claro, ya no cabían en su casa. Que en ese caso también es muy interesante lo de Ezequiel, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía ahí en la Portales, entrabas a su casa y era así como de, decía, siéntate, y así como de, bueno, ¿en qué montón de películas me vas a hacer? Exacto, siéntate en esta pila de películas. Sí, era como así. No, y luego cuando me acuerdo, pues ya que se empezó como su mudanza, sus diferentes mudanzas, ¿no? Me acuerdo que pues como que más o menos mantenía comunicación con él, ¿no? Si de repente hablaba y tal, pues, nunca lo vi haciendo sus mudanzas, pero como que me da risa imaginármelo llevando sus películas a todos lados. Como que casi mi carreta, así, ¿no? Como que no sé, Ezequiel es esas personas que te lo puedes imaginar durmiendo en un automóvil. Sí, sin duda. Digo, ahorita ya está casado y ya tiene una hija, ya es otra responsabilidad. Y bueno, le mandamos un saludo al buen Ezequiel. Difícilmente dormir. A lo mejor ni dormirá en el carro cuando. Perdón, Andrés. Ah, sí, perdón. Pero justo eso, ¿no? Como que Ezequiel tiene todo lo que un archivo debería tener, que es como un gran acervo y un gran corazón y un espíritu generoso y un espíritu de que se abuse, ¿no? Y de que tenga el valor, o sea, que realmente el valor a ese archivo se va a dar en la medida en la que se ha visto, se ha reutilizado, se ha repensado, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, sin duda, tienes toda la razón, Andrés. Y pues bueno, nos fuimos por la ruta larga de los archivos para poder seguir hablando. Digo, porque al final de cuentas tu trabajo tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con los archivos. A pesar de que tienes como esta temática que has trabajado de mucho tiempo, toda relacionada con, como decías, con Chapultepec, con cosas naturales, con que estos temas son los que rifan en tu trabajo, siempre has tenido que ver con el archivo, ¿no? Siempre has tenido que ver con la reutilización de imágenes. Entonces, por eso, bueno, tomamos esa ruta, pero vamos a regresar a hablar de tu trabajo, Andrés. ¿Me sigo? ¿Me sigo con la de un toro tuvo una pesadilla? Sí, por favor. No, pues ahorita que decías lo de Naomi, porque ella lo vio en una... No era el primer, no era el último corte, era justo ahí como uno que organizaron en la cueva, ¿no? Justo hace, pues hace un poco más de un año, ¿no? Entonces como que pusieron, creo que Azucena, ¿no? Fue como quien organizó esa convocatoria y dijo, a ver, manden, órale, sus cortos experimentales. Y entonces hubo una sesión maratónica ahí en la cueva y que duró muchas horas. Y entonces... ahí yo mandé ¿no? Como el corte que tenía. Ese corte también fue como muy de... O sea, más bien ese corto sí fue muy de... A pesar de que lo había filmado, la parte que yo había filmado, lo había filmado antes y tenía sus materiales desde hace mucho tiempo y todo eso, como que sí fue un ejercicio totalmente pandémico, ¿no? Así como uno estaba ahí encerrado picándose los ojos y, ok, vamos a ponernos a editar. Y me acuerdo que se lo pasé a un amigo que vive por aquí cerquita, que es músico, ¿no? Que fue el que hizo toda la parte sonora, se llama César Juárez Joyner. Y ya entonces lo mandé ahí. Y yo me acuerdo que tenía como mucho miedo en ese corto por el asunto de, pues justo de esas imágenes tan crueles y tan brutales, ¿no? Que tiene. Y como que me acordaba mucho de la película de Harun Faruqui, la de El Fuego Inextinguible, y lo primero que dice Harun Faruqui, que dice, ¿no? O sea, si yo te muestro imágenes de lo que hace el napalm, ¿no? En la gente, pues lo primero que vas a hacer es a cerrar los ojos, ¿no? Y una vez que cierras los ojos, pues cierras tu mente y cierras tu corazón, ¿no? Y un poco lo que me pasaba con esta era este miedo, este temor, pues de que la gente cerrara los ojos, ¿no? Cuando están matando a todos, cuando están... Y pues sí, pasa, ¿no? Pasó. De hecho, Naomi me acuerdo que me dijo, pues no, pues sí, yo no puedo esa parte, ¿no? Y cuando estaba, pues, esa primera función con un público así como más o menos amplio, ¿no? Ahí en Cueva, pues justo me acuerdo que traté de fijarme en eso, ¿no? Como que volteé rápidamente al público a ver cómo quiénes cerraban los ojos y cómo, ¿no? Y sí, mucha gente como que echaba la cara, ¿no? Yo siempre tuve como ese problema. Y me acuerdo que... Pero también habían unas escenas que con las que la gente se reía mucho, ¿no? Como esta idea de esos espectadores que eran como las señoras y los señores y los niños que están como observando en la Semana Santa y que a la hora de juxtaponerlos con las imágenes porno, como que parece que están como viendo, ¿no? La película porno. Esa parte generaba mucha risa. Y me acuerdo que Naomi me... como que me preguntó así como que ella no entendía como por qué la gente se reía, ¿no? Y la lectura de Naomi como que era bien interesante, de hecho, del corto, ¿no? era más desde una cuestión de género, ¿no? Y también es padre, ¿no? Como en esos trabajos, como digo, yo siempre he pensado que el 90% de la película la hace el espectador en su mente, ¿no? Y como que pones, ¿no? Por eso nos gusta el cine, y como que a veces nos enamoramos de una película, como que la hicimos nuestra, ¿no? O sea, como que volvió parte de nuestro corazoncito y nosotros le pusimos alguna parte. ¡Ay, se nos fue Micha! Bueno, ¿no? Como que ponemos una parte de nuestro corazón ahí, ¿no? Es como que el espectador es realmente quien termina, ¿no?, la película. Las películas tienen que ver, volviendo un poco a lo de los archivos, ¿no? O sea, los archivos tienen que ver, se tienen que estar ahí, ¿no? Y pues un poco eso, o sea, como que me di cuenta que estaba padre en ese sentido el corto, porque daba muchas posibilidades de lectura también, ¿no? Y pues eso me gustó y me divirtió. Y también creo que me gustó mucho porque tenía un buen rato que no hacía algo que se presentara al público. O sea, yo creo que desde el 2017, más o menos, como que no había vuelto a tener como una experiencia de presentar un trabajo que lo viera la gente, como ver las reacciones de la gente y todo eso. Y pues eso, como que lo disfruté mucho, ¿no? Disfruté mucho hacer ese cortito y que se presentara. A mí me gustaría preguntarte, tú que estás también dentro de la docencia, ¿cómo has visto, qué has integrado como de tu práctica docente a tu trabajo audiovisual? Porque bueno, es cierto que también uno, y no es un lugar común, uno de veras aprende de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has visto como estas nuevas generaciones? ¿Qué has integrado, qué has integrado de tu trabajo docente en tu práctica? O viceversa, ¿no? También de tu práctica audiovisual, ¿qué has integrado? ¿Cómo la has integrado como docente? ¿Cómo has visto esto? Sí, no, yo como que les... O sea, a mí me encanta mucho de lo que hacen mis alumnas y alumnos, ¿no? De los trabajos que hacen. Particularmente la clase que doy en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, que es de videoarte. Me gusta mucho lo que hacen, ¿no? Y les aprendo un montón. Pero también hay unas cosas que son como bien curiosas cuando... O sea, yo una vez, me acuerdo que estaba ahí en la FAD y fui a... como al área de... Pues, como a la bodega de fotografía, ¿no? Porque como que había llevado unas diapositivas y quería como proyectar. Y no había... Creo que no había proyector de diapositivas. Y entonces como que ya me puse a preguntar, bueno, ¿y qué más habrá? No sé qué. Y de repente descubrí que había un proyector padrísimo de 16 milímetros. Así como así, súper bien, así en súper buenas condiciones. Y entonces a la siguiente semana como que me llevé ya todas las... un montón de rollos de 16 milímetros y entonces puse el proyector y claro, pues todos estos, o sea, la mayoría de mis alumnos pues tendrán ahorita, o sea, nacieron en el 2000, si bien va, ¿no? 2000, 2005, entonces pues ni de chiste les tocó unas proyecciones, ¿no?, en cine. Bueno, igual a lo mejor que están muy chiquitos, ¿no? Pero pues sí, o sea, digamos como la gran sorpresa que tenían, ¿no?, cuando veían esta forma de proyectar la película y ver la, o sea, la película, ¿no?, el edificio. Una vez me acuerdo que también invité a Naomi a que diera una plática y ella dijo, ah, y se llevó sus películas, se llevó así la de Leche y ¿qué otras? Bueno, la de Remove, ¿no?, las llevó y entonces las proyectó. Ya les empecé a explicar pues todas las diferentes técnicas que utilizaba y todo. Y bueno, y ese grupo fue así increíble porque se pusieron a copiarle todas las técnicas a Naomi y hacían unas cosas maravillosas, ¿no? Así como que barnizaban, rayaban y todo, ¿no? Hicieron así unas cosas bien padres. Entonces, digamos, y es como bien recíproco, ¿no? O sea, como que ellos, digamos, en algún momento uno pone ciertas herramientas, ¿no? pues, de su propia práctica, pero ellos las toman y las transforman, ¿no? Y hacen cosas bien lindas, ¿no? Bien padres. Y uno termina aprendiendo un montón de eso, ¿no? Ahora también, también depende mucho, ¿no? Como en qué momentos uno empieza, pues, a darse cuenta que a veces la mejor forma, digamos, ¿no? Como de enseñar, particularmente en cuestiones como relacionadas con el arte, pues es a través de las propias dudas y búsquedas que uno tiene, ¿no? Entonces, de pronto, pues, compartir, ¿no? Muchos de los procesos que uno tiene, de los puntos en los que está siendo atorado, ¿no? O de los libros que de pronto uno se encuentra, ¿no? A veces termina siendo bien padre porque rompe uno como que esta dinámica tradicional, convencional del profesor que es el que sabe todo y que se le está pasando el conocimiento a los alumnos, y como que más bien te sitúas un poco como en un punto de duda, ¿no? También de incertidumbres que tienes, ¿no? Y como que las vas compartiendo y como que se puede ir como generando mucho una dinámica interesante, ¿no? Es algo que he estado tratando de intentar últimamente, ¿no? Y pues llego y les hablo del libro que estoy leyendo y más o menos como las cosas que estoy pensando, ¿no? Etcétera, ¿no? Más que tenerme una clase preparada de, sí, me leí 100 cuartillas para prepararles su clase, ¿no? Y eso, ¿no? Como que, no sé, tú también llevas un montón como docente, ¿no? ¿Estás dando clases allá en Montreal? No formalmente, solo soy auxiliar de enseñanza. Pero sí, más o menos yo creo que tenemos una afinidad en ese sentido, porque tampoco es que yo estructure cada una de las clases así como con puntos y comas, y porque cada grupo es distinto, cada grupo te ofrece pues cada grupo te ofrece oportunidades distintas, porque cada grupo es como muy diferente y tiene necesidades diferentes, ¿no? De pronto hay grupos muy, muy diferentes dentro del mismo grupo, otros son más homogéneos y pues justamente he estado revisando cortos y por ejemplo ya veo como la integración como muy, muy orgánica de herramientas como el celular, ¿no? Entonces es como parte como muy, muy, muy, ya muy, muy, una práctica como muy, muy cercana a los estudiantes. Entonces yo creo que es como una cuestión bien, bien interesante, y de pronto cuando sí les platico acerca de los formatos y todo eso, se interesan, oye, a ver qué más. Y cuando estaba en México, pues de hecho llegué a filmar 2-3 ejercicios en Super 8 16 milímetros con ellos, y estaban encantados, ¿no? Porque sí, justamente no tenían como esa referencia y conocen una herramienta más. Entonces yo creo que sí, la cuestión está paradójicamente ser menos académico en la academia. Yo creo que la práctica es como una de las cuestiones como que donde se dan cuenta ellos y ellas, así como de qué puedo hacer o cuál es mi potencial. Yo creo que es mucho más interesante que llegar a sentarte y decir vamos a hacer esto, y es una jerarquía vertical, ¿no? Yo creo que mi sentido más más docente es más bien ser indecente con la academia. Entonces esa es como mi idea, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es padre, ¿no? Cuando uno, pues como que hay esta cuestión mucho más horizontal y mucho más de, pues órale, vamos todos a buscarle, ¿no? A ver cómo le hacemos. Y es difícil, ¿eh? O sea, también a veces no es, o sea, como que sí tenemos luego una estructura muy, pues como muy armadita, ¿no? De la educación y de la forma, ¿no? Del papel que tiene. Yo me acuerdo las primeras veces que empecé a dar clases, cuando acabé la maestría, que se me acabó la beca y pues había renunciado a un montón de chambas, entonces no tenía nada de trabajo. Y sí fue así como de, puta, ¿y ahora qué hago? Y entonces pues ahí fue cuando empecé a dar clases, ¿no? Y, o sea, como que un poco a la par estaba editando ahí algunas cosas, ¿no? Con una, con un profesor justamente que tenía su productora y como que editar. Pero pues también como para completar le dije, pues a dar clases. Y las primeras clases que di, me acuerdo que pues estaba aterrado, porque pues es como esta idea de que pues tú eres el que tiene que el conocimiento y que lo está como impartiendo, y a veces te asusta mucho darte cuenta que pues puede ser que le estés dando una clase a alguien que sabe más que tú, ¿no? Sobre ese tema. Y como que ese susto que te puede dar, digamos, esa situación, pues puedes afrontarlo de formas muy distintas, ¿no? O te puedes volver un cuate que ese miedo te vuelve súper autoritario y súper, así como, ah, pues me vale gorro, yo soy el profesor aquí, te friegas. o no, como que más bien entrar como en este plan como de apertura y eso. Pero es difícil, ¿no? O sea, sobre todo porque tardas en llegar a ese punto. Y pero pues en la práctica es súper interesante. Y yo como que cuando veo, particularmente en la cuestión como de apropiación y experimentación, pues si hacen unas, o sea, mis alumnas y alumnos que hacen cosas de apropiación, eso hacen unas cosas que digo, puta, a mí no se me hubiera ocurrido hacer eso nunca, y está increíble, ¿no? Y o a veces estas cosas muy como personales, digamos, ¿no? Como estos ensayos, ¿no? Que suelen como rayar mucho en pues eso, ¿no? Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Como que uno que ya estamos un poco más rutillos, a veces ya no sentimos, digamos, con tanta emoción o con tanta fuerza o con tanta pasión muchas cosas, ¿no? Que ellos están de pronto reflejando, ¿no? Y claro, muchas veces a veces dices, bueno, cálmate con el drama, pero están bien interesantes, ¿no? Como dejan fluir, ¿no? Un montón de emociones en esos ensayos. Pero eso me gusta un montón, ¿no? O sea, sí, de pronto me encanta lo que hacen. Y algunas veces he hecho, o sea, hay uno que a ver si mando, o sea, lo hice hace ya como 3 años, pero se los voy a mandar ahí al, se los voy a mandar a Micha a ver si de pronto ahí por lo menos quede ahí en las cosas inscritas en Ultracinema. Pero me acuerdo que hice uno con Zoom, ¿no? Con un videito utilizando Zoom. Entonces aquí en medio del encierro, aquí en mi casa, como conecté un montón de dispositivos, y entonces sí se. Y estaba bien chistoso, ¿no? Y entonces como que me acuerdo que se los puse, pues como en esta onda de, ok, bueno, a ver, vamos, está, digamos, toda esta forma de trabajo con película y con elementos audiovisuales, bueno, manipula, ¿no? Materialmente esto, pero también qué podemos pensar o qué reflexiones podemos hacer en torno a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y ellos pues también están ahí en otra, ¿no? O sea, hacen unas cosas ahí padrísimas. Pero luego les mando eso. Y sería sensacional. Sí, sí está divertido. Y luego pues también tuve mi lapso. Yo creo que esos han sido como mis trabajos más exitosos. Fueron cuando hice videos de mi gato. Mi gato Turmalino. Bueno, y aquí en el podcast, pues a veces se atraviesan las mascotas, entonces pues sí, Camila también de pronto se aparece, sí, cuando estaba en México pues se aparecía Yerbita, entonces pues sí, somos admiradores de los felinos en este podcast, particularmente de los felinos. Pues bueno, ya estamos llegando al cierre, no sé, Camila, y cerramos siempre con alguna reflexión. Camila, no sé si quieras hablarnos un poco sobre tu reflexión. Me quedé pensando bastante con lo que contabas sobre lo de Google Maps, que porque hay como mucha restricción se recurre a una apropiación de Google Maps. y me hace pensar que, digamos, mientras más restricciones hay, es como que te empuja también ser más ingenioso y repensar el archivo, ¿no? Cómo estamos entendiendo el archivo, así que eso, ¿no? Como qué otras posibilidades de archivos tenemos que podemos hackear un poco, como decían en algún momento en el festival. Sí, yo me acuerdo justo con lo del Google Maps. En el 2000, creo que es como el 2007, hice un videito que se llama Traficuando. Y me acuerdo que utilicé, yo creo que es como la primera cosa como de apropiación que hice. Y era, grabé la guía Rocky. Es como que grababa mis trayectos en la guía Rocky, pero bueno, Camilo, tú no sabes que la guía Rocky era como un mapa de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, supongo que de todas partes del país, ¿no? Pero había uno que era un librito, ¿no? Antes de que existiera el Google Maps, por ejemplo, ¿no? Pues tú agarrabas y decías, bueno, voy a ir a tal zona de Iztapalapa, seguro está como en el plano G5, ¿no? Entonces como que empecé a grabar eso y estaba más o menos en ese entonces apareciendo Google Maps. Entonces me acuerdo que grabé también, así como que empecé a ver cómo navegar en Google Maps, así que la camarita lo estoy grabando. Y y también un videojuego que se llamaba, o que se llama, ¿no? Grand Theft Auto. Y entonces ponía las imágenes de los coches yendo por todos lados y las iba mezclando con las imágenes que iba grabando yo en la calle de los coches y con el metro, ligero, ¿no? Y me acuerdo que sí me impresionaba mucho esta idea, ¿no? Precisamente del Google Maps como una, pues no sé, como un asunto de como la posibilidad, ¿no? De apropiarte, era como hacer un dron, ¿no? Como que antes de que hubiera todo el acceso a los drones, ¿no? Pues como que podías hacer tu especie de dron de la Ciudad de México con el Google Maps, ¿no? Con la navegación ahí, todo así, curioso. Y finalmente pues era como más o menos una forma creativa de hacer tu plano aéreo. Y sí, pues es un poco ahí como hackear, ¿no? También hay las cosas. También finalmente, pues es como bien raro porque hay pues esta cuestión de la propiedad de las imágenes, pero también hay pues muchas veces, y en Google Maps, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez dije, voy a ver la casa de mi abuela. Entonces me puse a llegar y de pronto me dio mucha risa porque, o sea, ya cuando estaba como el Street View, ¿no? Y entonces de repente, justo donde estaba la casa de mi abuela, estaba la foto de mi tío, que vivía con mi abuela, saliendo de la casa, ¿no? Pues era así como él saliendo de la casa. Entonces, pues también como que de repente dices, bueno, claro, o sea, pues ¿a ti quién te pidió permiso de sacar tu imagen y ponerla ahí, ¿no? Bueno, igual se pone borro tu cara y eso, pero pues como que pues tampoco te están pidiendo permiso de fotografiarte y hacer pública tu imagen. Entonces, ¿por qué no podemos como apropiarnos de esas otras imágenes, ¿no? Bueno, yo sigo ahí echando mechoros. Pues no sé si nos quieras también compartir algún proyecto en el que estés trabajando, alguna conclusión, algún comentario final optimista para quienes se van adentrando a la práctica experimental o de reapropiación. No sé, platícanos algo de tu pensamiento. Bueno, ahorita estoy ahí con un proyecto que es, digamos, mi ópera prima como largometraje. Estoy en desarrollo y de alguna manera tiene una forma de, o sea, se conecta, digamos, un poco con el archivo y con la apropiación. Es un documental sobre una película que no se filmó, que no se hizo, ¿no? Y esa película la iba a hacer un cineasta japonés que falleció el año pasado, en diciembre, que se llamaba Yoshihige Yoshida. Y Yoshihige Yoshida fue un cineasta muy importante en los años 60, 70, en Japón. Y llega a México en el 76 y conoce a un productor que se llama Vicente Silva, y entonces empiezan a platicar como de posibilidades de películas. Ya en ese entonces Yoshida era muy famoso, particularmente por una película que se llama Eros más Masacre, Eros plus Masacre. Y entonces deciden, o sea, Yoshida se acuerda de una historia, que es una historia real, que es muy interesante, y que es la historia de unos samuráis que vinieron a México en el siglo XVII, o sea, como en 1613 llegan a México, y atraviesan todo el territorio, en ese entonces se llamaba la Nueva España, desde Acapulco hasta Veracruz, y desembarcan y llegan a Europa. Y luego van de regreso. Y entonces como que toman esa historia, ¿no? Y como que fantasean un poco con un grupo de samuráis que estuvieron en esa misión y que se quedan aquí en México. Y entonces hacen un guión que es bien interesante, que se llama Samurái en México. Y entonces el documental que estoy ahorita planteando, que estoy pues como muy enredado ahorita todavía con el guión, estuve de hecho ahora en Argentina, quedé seleccionado en un laboratorio rollo, que se llama Lavex, una gran experiencia. También el año pasado estuve en Vox MX, en un laboratorio de desarrollo, y recibí un apoyo de Procine. Pues ahí va, ¿no? Va caminando. Pero entonces es un poco como esta idea de hacer un archivo, hacer como filmar escenas de la película, pero que tampoco es la película, no son escenas del guión de la película que no se filmó, sino como un poco mi interpretación, ¿no? De todo ello, mezclado con cómo pudo haber sido, etcétera, etcétera. Y como que también reflexionar en torno a, bueno, el archivo se puede como ir construyendo de qué maneras, ¿no? Qué tanto podemos fantasear en la construcción del archivo hacia el futuro, ¿no? Y entonces eso, y lo otro es como un ensayo. Entonces estoy ahí con ese proyecto ahorita. Entonces, pues espero que siga caminando para ver si el próximo año ya empezamos a filmar. Digo, por ahí hicimos un teaser, luego se los mando. Pero para ver ahí si pronto empezamos a filmar. Y evidentemente ya no está listo que pueda exhibirse en Ultra Cinema. Me parece muy bien, estaría sensacional. Suena un tema extraordinario y súper, súper interesante. Pues vamos a terminar la emisión de esta semana. Muchas gracias, Andrés. Mucho gusto en poderte saludar, aunque sea a la distancia. La verdad, siempre pues es muy grato poder pues coincidir con amigos y pues poder platicar acerca de estos temas que pues la verdad apasionan, y el archivo pues es uno de ellos sin duda, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias Camila y Micha, pues que se le fue la luz y que se nos desconecta, entonces pues esperemos que le regrese pronto la luz, nos vemos en la próxima emisión, que estén muy bien. Muchísimas gracias y recuerden de suscribirse, de compartir, de comentar, de mandarnos preguntas, mandarnos sugerencias, entonces pues en torno de este mundo pues, extraordinario que es el cine experimental. Nos vemos en la siguiente. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original, es una producción del Festival Ultracinema.